dejan sin hallar qué hacer. Se arrancan el pelo, se rompen los pies, porque la cosecha se van a perder, se van a perder, se van a perder. Se juntan los indios en un corralón con los instrumentos